todos los viernes, de 5 a 6 de la tarde, en Radio Vallecas, Los Cuatro Elementos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición, la cuarta de Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas. Os habla Marcos Blanco y al otro lado de la pecera tenemos a Jorge Barrachina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Filippo Casu, buenas tardes, Filippo. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Te va gustando más tu voz, Filippo? Siempre más. Cada día. Siempre más sexy. Cada día, sí, sí, sí. Cada día estás más a gusto con tu voz. Oye, claro. ya son varios comentarios los que hay en los mails que nos han mandado. Ya dicen, oye, ¿quién es este chico que tiene esta voz tan sensual? Tan italiana. Pero no dicen si es el italiano o si es el locutor principal. Bueno, a poco vamos consiguiendo fans, vamos consiguiendo seguidores en nuestro blog. Sí, sí. ¿Verdad? Ya vamos por casi 40. Casi 40. A lo mejor. Hoy 40. ¿Hemos llegado a 40? Hoy el fan número 40. Toma. Recordamos la dirección de nuestra página web, l4elementos, 4 con número, .blogspot.com. Ole ahí. Claro. Tenemos una dirección de correo electrónico, Filippo. l4elementos@gmail.com. Muy bien. Exacto. Estás en la 105.4 de la FM. También nos puedes escuchar en radiovallecas.org. A ver, 105.4 o no. 107.5. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, por ay, favor. Ay! Perdón. El programa número 4, los cuatro. Bueno, es que tenemos tanta importancia. Tenemos tanta importancia. Estoy nervioso, no sé qué me pasa hoy, pero estoy nervioso. Ocupamos todo el dial. Donde sea. ¿Perdona? 107.5. Ciento tanto. Efectivamente. 107.5. Contadme qué contenidos tenemos para este cuarto programa. Pues bueno, yo en mi sección de 6 grados vamos a hacer un reconocimiento a todos estos grupos que han pasado sin pena ni gloria por el ambiente musical y realmente cuando los escuchéis os daréis cuenta de qué injusto es un poco todo el mercado musical que hay ahora. Yo voy a hablar de dos grupos italianos y que tienen su relevancia en el panorama rock alternativo de mi país. Y se llaman After Hours y Verdena. Muy bien. Interesante, ¿eh? Interesantes propuestas. Sí, hoy sí. Ahí con los grupillos, ahí a saco. Servidor de ustedes les va a explicar algunas excentricidades de los artistas a continuación. Y tenemos también una conexión telefónica muy interesante con nuestro cuarto elemento, Jesús Villacorta, que la pasada semana no pudo estar con nosotros, pero dentro de unos minutos entrará en directo para hablarnos de su nueva sección que se llama Un país en la disquera. Toma ya, yo tengo ganas ya de escucharlo. Tienes ganas, ¿no? Hace semanas que esperamos. Pues nada, aquí estamos, los cuatro elementos en Radio Vallecas y vamos a comenzar con un tema que nos encanta. Se llama Black is Black y lo cantaban los Bravos allá por 1965. Yeah. Sensacional, los Bravos, Black is Black. Filippo tenía una pregunta muy interesante sobre esta canción y sobre este grupo. Sí, hace poco leí que es verdad que el grupo no toca de verdad en su grabaciones, en estudio. ¿Es verdad? Ah. ¿O es leyenda? Si alguien lo sabe, que nos lo comunique. Por favor, porque yo no dígame, lo sé. L4 con número en cualquier caso, el que lo hiciera, sean los... ¿Habéis escuchado vosotros esos rumores sobre los, sí, los Bravos? Sí, sí, sí. Son rumores que aparecen en la Wikipedia. Sí, sí, sí. En la Wikipedia hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay cosas buenas y hay cosas malas. Todavía es posible encontrar artículos interesantes en los periódicos y, queridos compañeros, si hablan de música, siempre les prestamos una atención especial. Carlos Marcos, periodista del País, escribió el pasado miércoles 14 de octubre en la edición madrileña del diario un reportaje titulado Las sardinas de Rem, un relato sobre los caprichos de los rockeros cuando visitan Madrid. Comenzamos este apartado de excentricidades con Mike Scott, líder de Waterboys, ese pedazo grupo que ha hecho canciones tan buenas como esta, The Howl of the Moon, que está sonando. Pues bien, Mike se lo hizo pasar muy mal a los miembros de su discográfica madrileña en una visita, porque el hombre tiene un problema bastante grave con los olores. Dios mío. Dicen que entró en un hotel, se puso de cuclillas y olió el suelo. Entonces dijo, lo acaban de barnizar, no me gusta. Bueno... Repitió este mismo puntillismo en otros 4 hoteles con expresiones como demasiada lejía o no está lo suficientemente limpio. Waterboys. Afortunadamente, a la sexta fue la vencida. Continuamos este apartado de excentricidades con Didi Ramone, bajista ramoniano. Resulta que un buen día se puso estupendo antes de actuar en un pabellón madrileño porque quería un paquete de cigarros gitanes. ¿Habéis visto alguna vez un paquete de tabaco con la marca gitanes? Yo no. ¿No? No. Yo tampoco. Soltó así, algo así como, o me traen lo que he pedido o no salgo a tocar. 5.000 personas estaban esperando a los Ramones y el tío quería sus gitanes. Imagínense la situación. Había que conseguir una marca rarísima a las 11 de la noche y a toda leche. No aceptó Marlboro ni Winston. Al final, una persona del público tenía gitanes y el concierto pudo comenzar. Qué era grande. Era yo. Y ahora mismo estamos escuchando Beyoncé Knowles, una de las grandes estrellas mundiales del pop y ex componente de Destiny's Child, que también aparece en este apartado. Resulta que en cierta ocasión visitó la tienda de Yves Saint Laurent en Madrid, acompañada por 7 personas. Solamente estuvo una hora en la tienda, que obviamente fue desalojada para Beyoncé. ¡Hola! ¿A que no adivináis qué compró? Una colonia. ¿Filipo? Una pegatina. Un vestido por valor de 14.800 euros. Qué baratito, ¿no? Una pulsera valorada en 2.000 euros y un bolso que valía 1.700 euros. Hombre, ya que le cierra la tienda, tiene que soltar ahí el parné. 18.500 euros en una hora. Joder. Por cierto, pago los tres productos con Visa. Bueno, porque para todo lo demás, Mastercard. Y para finalizar estas excentricidades, vamos a hablar de Metallica, concretamente de James Hetfield. Nadie se rinde a los encantos del jamón ibérico y el cantante de Metallica no iba a ser menos. Probó el jamón en Madrid y se empeñó en que tenía que llevarse uno para Los Ángeles. Desde la discográfica le comentaron que lo más sensato sería filetearlo para no tener problemas en aduana. Filetearlo. A él le daba igual, quería la pata entera. Entonces fue al Corte Inglés, se compró un jamón de 500 euros y lo colocó en un lugar muy especial. Al corte. A ver, vamos a ver. ¿Un jamón qué forma tiene? Forma de jamón. No, pero aparte. De guitarra. Toma ya. Toma ya. Ya está. Entonces, ¿dónde podría caber? El porta guitarra. ¿El porta guitarra? La puta de la guitarra. Claro. ¡Correcto! ¡Toma! Cuando iba camino del aeropuerto, Hetfield aseguraba que nadie se iba a atrever a registrar la funda del guitarrista de Metallica. James se salió con la suya porque nadie se atrevió a meter la mano en la funda. Rock and roll. Bueno, chicos, ¿qué os han parecido estas excentricidades? Yo al final pienso que cuando ya tienes tanta pasta, ya te vuelves gilipollas. Directamente. Directamente, ¿no? Directamente. Es que, a ver, tú que, o sea, si tú ganaras mucha pasta, ¿cuál sería tu capricho, Philly? Venga, hombre, alguna cosita. Sí, pero hombre, si por ejemplo tú eres una estrella del rock, ponte ahí en situación. Entonces vas a dar un concierto y no dices, bueno, pues como no me compréis un viaje al Caribe, no toco. Coño, pero si ya con la pasta que tienes vas a... ¿No? Digo yo. Claro. Por ejemplo dices, mira, un kebab, ¿no? Y dices, pero me lo traes de Capadocia, porque es que allí los hacen de puta madre. ¿Sabes? Porque es que si no... Yo no sé, yo la verdad es que si tuviera que pensar algún capricho, yo por lo menos colecciono arena. Entonces le diría, bueno, si me traes arena de la Isla de Pascua, a lo mejor te toco 10 minutos. Cambiando de tercio. Hola Jesús, buenas tardes. Hola chicos. ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¡Jesús! ¿Cuántos tiempos sin oírte? Hola Marquitos, hola José, hola Filipo. ¿Cómo están las cositas por allí, por Barcelona? Bien, por aquí va todo muy bien. ¿Cómo va la cosa por allí, chicos? Pues por aquí bien, aquí ya sabes, con nuestros 33 centilitros ahí a tope. Perfecto, muy bien. Así me gusta. Bueno, que, oye, Jesús, que nos vas a... Yo estoy ahí todo integrado. Integrado. ¿Integrado? Integrado, estoy integrado. Sí, intrigado, ¿no? Efectivamente. Yo os quería presentar esta semana una sección nueva que se va a llamar Un país en la disquera. Toma ya. Caminante, ¿a que sí? No, ¿a que mola? Camino. Y bueno, pues lo que va a tratar es un poco cada semana traer algo de música, pero representando una de las 17 regiones españolas. Ahí por aquello está. De recorrer España como lo hizo la Bordeta con su mochila, pues yo lo voy a hacer con la disquera y voy a dar un poquito de musiquita para todo el mundo. Eres un cultureta, ¿eh? Muy bien, la sintonía ha entrado a destiempo porque hoy no es mi día, bueno, queridos compañeros, pero va a entrar ahora estupendamente. Perfecto, pues venga. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante no hay camino. Cuéntanos, Jesús. Bueno, pues esta semana va a tocar una comunidad muy bonita que se llama Galicia. ¡Ole! ¡Vamos ya! Bueno, No veas la cara que tiene ahora Marquitos, se le está cayendo Marquitos ahí la lagrimilla. Debe estar con las banderas ahí. ¡Tirori! ¡Tirori! Bueno. Bueno, pues así es. Os voy a dar primero unos datos básicos de lo que es Galicia para la gente que nunca ha estado o que tiene curiosidad, ¿no? O para situarlo un poco en el mapa. Vamos a ver. Galicia está situada al noroeste de la península ibérica, justo encima de Portugal, ese país vecino amable al que tanto queremos, y está formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. En el 2008 tenía 2,78 millones de habitantes y algo importante, su capital es Santiago de Compostela, que está situada en la provincia de La Coruña. Toma ya. Y bueno, ya que conocemos los datos, chicos, que estamos eres un tío documentado, ¿eh? Sí, me claro estás que dejando. Sí. Pues ahora vamos a lo que es la masa, que sería un poco hablar del grupo que para mí ha sido el más influyente de esta comunidad y el más representativo. Marquitos, atento, que es Siniestro Total. Todo tuyo, Jesús. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta super vez que estamos escuchando, que supongo que estaréis escuchando vosotros, porque yo desde aquí no las oigo, Marcos. Sí, es una versión del Sweet Home Alabama, ¿no? Pero hecha a lo gallego, que se llama Miña Terra Galega. Bueno, comenzamos un poquito. Siniestro Total está formado actualmente por Julián Hernández, que es el solista y el líder del grupo, porque es el que la cara visible, digamos. Por Javier Soto, Óscar G. Avendaño, que la G no sé si será de García o de Gabriel o de qué será, Ángel González y Jorge Beltrán. Vale, el grupo nació en Vigo hacia 1981. ¿En Vigo, carayo? ¿Eh? En Vigo, carayo. ¿Te suena de algo, no? Marquiños. En Vigo. Qué claro, recuerdos, es que qué morriña. La gente debe saber que la ciudad de la que procede nuestro super técnico, super todo, Marcos, es Vigo. Y bueno, pues hay que decir que este grupo al principio, como suele ocurrir yo creo en casi todos los grupos, y en este grupo en concreto por la mili, al principio sufrió muchos cambios de formación, idas y venidas y tal, y alguna que otra borrachera, ¿no? hasta que consiguieron encontrar el nombre del grupo tras tener un accidente volviendo a casa en el Renault 12 del padre de Julián. El resultado, tanto del accidente como del nombre, fue Siniestro Total. Y bueno, hablando un poco de su evolución en el tiempo, la verdad es que hay un poco de todo. Empezaron con una maqueta más bien punk y con versiones graciosas adaptadas como matar punkis en las CIES. Pero realmente no he encontrado documentación acerca de esta canción. Pero bueno, no estoy seguro de qué tipo de versión será, pero eran muy punkis, eran muy, muy punks. Vale, un punto importante podría ser el directo en Valencia. Después de varios discos a sus espaldas, pues sacaron un directo en Valencia que fue editado en cinta, que por cierto yo la tenía, y que se llamó Ante todo mucha calma. Y claro, que los temas, bueno, en sí la cinta es impresionante, Pero bueno, el tema de Mario encima del armario, el de Ayatollah no me toques la pirola, o el mitiquísimo y bailaré sobre tu tumba, fueron los que enloquecieron al público asistente esa noche en noviembre de 1991. Qué grande, cómo me hubiera gustado estar ahí. Ah, que sí. Y bueno, tras este directo y cientos de ellos más, la banda se ha plantado en el 2009 con 12 discos de estudios, 4 de directo y 2 recopilatorios, ¿eh? Ahí en nada. Menuda carrera estos vigueses han llegado a Galicia por el mundo. El último disco ha sido uno grabado en el 2008 y llamado, curiosamente, que parezca un accidente. Yo creo que esto nos rememora, ¿eh?, a lo del accidente del R12, ¿cómo lo veis? Yo creo que sí, es, ¿verdad?, ahí un poco un tema recurrente. Un tema recurrente. Bueno, pues yo creo que ya después de este repasillo al grupo, aunque es corto pero intenso, yo creo que debemos dejar el resto del tema, Marcos. Si el tema se ha acabado, lo ponemos otra vez. Venga, lo ponemos otra vez. Dale, sí, ahí, para arriba. Pues venga, otra vez. Una cosita, darte paso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Termine el temazo, ¿vale? Vale, muy bien, perfecto. Venga. Querido Jesús, siguiente sorpresa. Siguiente sorpresa, pues bueno, con este micro repaso no se me puede pasar por alto otro gran grupo gallego que, si bien no ha tenido tanta repercusión, creo que es uno de esos grupos que tiene un hit que nunca falta en las fiestas patronales, que en cualquier fiesta patronal que se precie. Señoras y señores, el grupo es Los Suaves. Toma. ¡Dale, Jesús! Bueno. Está sonando ya ahí de fondo potente, ¿verdad? Sí, yo sí, yo sí. Sí, este yo sí. Bueno, pues, ¿qué decir de estos viejos rockeros? Empecemos por decir que su ciudad de procedencia, en esta ocasión, es Orense Capital, y sus miembros originalmente, ojo que este dato no lo sabe mucha gente, son los hermanos Domínguez. Yossi, que es el vocalista y líder, Charlie, que es el bajista, y Javier, que fue el batería en sus inicios, que luego se desligó del grupo. Y actualmente sabían, bueno, perdón, actualmente no, después de que se desligara del grupo, se incorporaron a la banda Ramón Costoya, que es el Moncho, Hermes Logo, que son ambos, Moncho y Hermes, los guitarristas, y el batería definitivo Ángel Barrios, más conocido como Gelo. Su primer disco, hablamos del primer disco, chicos, salió publicado en 1982, hace ya 27 añitos, ¿eh? Buena cosecha ese año, ¿verdad? Dios mío, es como tu edad. Es por ti, ¿verdad? Porque yo soy del 80. Ah, tú eres del 80, perfecto, sí. No, pues no era por mírale, ti. Mírale. Yo simplemente porque fue una buena cosecha ese año, no quería decir nada más. Sí, se hizo un buen vino ese año. Buen vino, sí, y buen licor café, ahora que estamos tan... Bueno, el caso es que estaban ahí como grupo, ensayando y tal, y la verdad es que en ese año fueron a tocar los Ramones a La Coruña, entonces los llamaron como teloneros, buscaron un grupo de la provincia que fuera así también rockero y tal, y los encontraron. Entonces, gracias a ese concierto en el que hicieron de teloneros, el sello que se editaría sus demás discos les fichó, y gracias a eso pudieron tocar canciones como estas, ¿no? Como Dolores, se llamaba Lola. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, ¿vale? No me quiero despedir sin comentaros que actualmente siguen en activo. Ojo, viejos rockeros, año 1982 empiezan, 2009 siguen dando caña. Hombre, seguirán en activo siempre y cuando el riñón del Yossi aguante. Aguante. Exacto. Es el hombre porque que más... Porque ya no le queda. De hecho, la gente canta las canciones en los conciertos. Yo creo que él pone el micro hacia el público. Exacto. Y venga, a todos vosotros. Eso es, eso es. Menos mal que Cerijo mantiene ahí el guitarreo, porque si no... No, pero lo increíble es que es el hombre, según él, que menos conciertos ha dado, al menos que él se acuerde, según declaró alguna vez. Lo cual me parece fantástico y ya te indica un poco por dónde van a ir los tiros dentro de un concierto, ¿no? Así que nada, bueno, nada más acerca de esto. De los galleguitos, de los dos grupos. Ha sido un repaso rapidito. No sé si quedará algo de canción. Queda un poquito todavía. Queda sí, un poquito, sí. Pues vamos a subirla y me avises cuando termine. Venga. Perfecto. Qué grande eres, Jesús. Qué grande eres, tío. Qué estilazo tienes, cómo comentas las cosas. Me han venido aquí un montón de imágenes a la cabeza. Sí, ¿verdad? Esas fiestas de los pueblos españoles en los que empieza a sonar esto, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues nada, chicos, hoy termino el tiempo. Ya sé que ha sido cortito, pero más o menos yo creo que no ha estado demasiado mal, ¿no? Uh-huh. Está de puta madre, ha estado bien, ¿no? Ya, ver, claro, sí. Y con estos grupos hay que decir que ha estado de puta madre. Y nada, la semana que viene seguiremos recorriendo. En principio tocaré el tema asturiano, no digo más. Ostras. Orvallo y todas estas nos traemos, cosas. ¿Nos traemos la sidriña o no? Sí, eso es. Nos traéis la sidrina y os ponéis ahí finos, dejar el 33 y coger el 76. Traemos la sidra, pero no vamos a escanciar aquí, porque si nos ponemos a escanciar aquí, madre mía, después voy a dejar las paredes de Radio Vallecas. Ya escanciada. Y poco más, chicos, que se os echa de menos en la lejanía. Nosotros también. Nosotros te lo... Sniff. Sniff. Bueno. Qué tío más onomatopéyico eres. De verdad. Espera, Jesús, no te vayas. Espérate. No hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Esto ha sido un país en la disquera, con ese caminante que hace camino al andar, que no para de caminar. Eso es Villacorta. Yo creo que merece un gran aplauso. Un aplauso. ¡Bravo! ¡Guapo! ¡Guapo! Otra la semana que viene, chicos. Un saludo. Oye, chicos, ¿cómo en los conciertos en inglés, ¿cómo se dice otra? Porque es que suena fatal. Another one. Sí, ¿verdad? ¿Vis? Yo creo que gritan more. Sí, yo creo que gritan more, pero vamos, no estoy muy seguro. Jesús, antes de marcharte, antes de acabar esta conexión telefónica, recuerda a la gente cuál es nuestra dirección de internet, nuestro mail, por favor. Nuestro mail, como cada semana vengo haciendo, es l4elementos@gmail.com. Señoras y señores, l4elementos@gmail.com. Ahí nos podéis mandar vuestras sugerencias, vuestras críticas, temas que queráis oír, cosas que queráis que digamos en directo, incluso fotos, vídeos, lo que queráis, cualquier cosa. Perfecto. Estamos ávidos Exacto. de peticiones. Exacto. Querido Jesús, cuídate Querido. Mucho, un abrazo muy grande, muchos besos y hasta la semana que viene. Un abrazo. Hasta la semana que viene, vale, chicos. ¡Cuídate! ¡Adiós! Qué bonito, ¿eh? Qué bonito ha quedado esto, ¿eh? El teléfono ahí, pipi. La bella canzone di una volta faceva sorridere la gente, che la trovava divertente e la cantava. Ah, la bella canzone di una volta. Oh, qué bonito. Qué clase tiene, de verdad. Es que es italiano, eso. ¿Sabes? No solo tienen clase para vestir, también tienen clase para pensar, para hablar. ¿Por qué me he visto bien? Relacionarse. Sí, a mí me gusta mucho tu estilo. Es que en radio. Es que yo no sería capaz de llevar esas camisetas, esas camisas. En radio no se puede ver. ¿Sabes? Exacto. Tienen que confiar en lo que decimos. Si la gente nos viese, se acabaría esta magia, estoy seguro. ¿Qué quiero contaros hoy? Que el momento temazo, que normalmente sería lo mío, lo de siempre, una vez al mes se va a convertir en el momento Italia, el momento italiano. ¿Por qué? Porque la semana pasada Jorge, el nuestro querido Jorge, nos hizo escuchar un grupo de ska italiano. Enjoying. Pues me surgió la idea de dedicar mi sesión al descubrimiento de la música italiana, por lo menos una vez al mes. ¿Qué os parece, chicos? A mí me parece muy bien. Estupendo. Claro. Sí. Porque me he dado cuenta en estos 2 años que vivo aquí en España que vosotros españoles tenéis una idea un poco equivocada de la música, de lo que es música italiana, ¿verdad? No quieres que te digamos, ¿no? Claro. No quiere escuchar ningún nombre. Y... Oh, el móvil de Marcos. SMS. Joder, increíble. Dios mío, que venga el acomodador y te dé con la porra. Por eso yo me gustaría modificar esta idea que tenéis. Por lo menos intento hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y el primer grupo que os propongo se llama After Hours. Es un grupo de Milán, uh-huh. De rock alternativo. Que rock alternativo quiere decir todo y nada. Pero vale. Es un saco muy grande, ¿no? Es un saco muy grande, sí. Es rock alternativo, sí. Mola mucho esa palabra, ¿no? Nació en Milán a mediados de los años 80. Las influencias más importantes hay que buscarle en noise rock, en el rock alternativo, en grupos como The Pixies o Sonic Youth. Bueno, pinta bien, claro. Y el problema de este grupo es que en los años pasados que... tuvo poco espacio en el circuito convencional de los medios de comunicación, como siempre pasa, a lo bueno. Vale, pero consiguió tener sus éxitos. Su primer álbum es del 1990 y su segundo álbum del 93, son álbumes en inglés. Y hay que esperar hasta el 1965 para escuchar un álbum en italiano, se llama Germi, y ya ahí se puede empezar a escuchar los sonidos que van caracterizando este grupo. En el 97 es una fecha muy importante porque llega el álbum que se llama Hay paura del buio. ¿Tienes miedo de la oscuridad? El buio es la oscuridad. Buio es la oscuridad. ¿Oscuras? No te digo lo que es el bullas aquí. Sí, no quiero saberlo. Y nada, es un álbum muy importante que creo que todos los italianos que tienen una conciencia deberían tenerlo en su discoteca personal, creo, ¿no? Y ahora también los españoles, claro, os lo voy a pasar. Y es un álbum muy importante porque hay unas canciones de verdad que son muy bonitas, que a mí me gustan muchísimo y creo que voy a proponer ahora una y se llama Voglio leccare l'adrenalina, quiero lamerte. La adrenalina y... Vamos, Marcos. Forse non è proprio legale, sai, ma sei bella vestita di lividi. Mi incoraggi a annullare i miei limiti. Le tue lacrime in fondo ai miei brividi. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Voglio cercare la mia alternativa. La mia alternativa. La scossa più forte che ho. E la scossa più forte che ho. Muovo le molecole immobili. Sei più bella vestita di lividi. Lasciami leccare più forte un po'. Le tue lacrime in fondo ai miei brividi. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Lasciami leccare l'adrenalina. Voglio cercare. La scossa più forte che ho, è la scossa più forte che ho, è la scossa più forte che ho, è la scossa più forte che ho, è la scossa più forte che ho, è la scossa più forte che ho. El tema principal es muy punk rock. y hay distintos sonidos en ese álbum, y como el grunge, como el alternative rock y todo ese rollo de los años 90. En los años después, dos años después, va a salir otro álbum, se llama Non è per sempre, y va a variar de manera bastante marcada el tipo de sonidos, el tipo de melodías que habían caracterizado anteriormente este grupo. Esto porque, no sé si hay una razón de verdad, es que todo evoluciona, todo cambia, y esto permitió al grupo de llegar al grande público, ¿sabe? A la mayoría de los oyentes en Italia. Es complicado de todas maneras. Hay muchos grupos que claro. Han variado su estilo claro. Y no siempre han triunfado, pero hay grupos como U2, por ejemplo, YouTube. Que se han sabido mantener durante años y años, cambiando un poco, adaptándose, pero es muy, muy, muy complicado. Claro. El importante creo que es mantener siempre las mismas raíces. Vale, en el 2002 va a salir otro álbum muy importante que se llama Quello che non c'è. Es un álbum importante porque siguen cambiando las sonoridades de este grupo, siguen cambiando, sigue evolucionando. En particular porque el guitarrista se llama Javier Iriondo, creo que es de origen española. Va a dejar el grupo y esto ha sido un cambio muy importante para este grupo. Aquí hay una canción que me gusta muchísimo, que me gusta particularmente porque tengo muchísimos acuerdos con esta canción, y se llama Quello che non c'è. Muy bien, pues vamos a escucharla. Questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto davanti a sé, a quello che non c'è. Sapore, quest'alito di angelo che mi lecca il cuore, ma credo di camminare dritto sull'acqua e su quello che non c'è. este cambio de sonidos, de melodías, como habéis podido escuchar, ¿no? O habéis dado cuenta, ¿no? El cambio desde este punk, grunge, hard grunge. Rock, alternative. Punk, hacia este un poco más suavito, decimos. Permitió al grupo de llegar con este álbum, con quello che non c'è, al quarto come ventas in Italia, che non è poco per un gruppo di rock alternativo. El álbum siguiente salió en el 2005, se llama Ballate per piccole iene, y esto ha sido de verdad un gran éxito porque llegó al segundo como ventas en Italia. ¿Qué más decir? El líder de los After Hours se llama Manuel Agnelli y ha sido no solamente líder de este grupo, ha sido una persona muy importante en el panorama alternativo italiano, porque ha sido uno de los fundadores de un festival que se llama Tora Tora, que ha sido celebrado desde el 2001 hasta el 2005, muy importante porque permitió a muchas bandas de alternativa del underground de rock italiano en varias ciudades italianas. Era un festival itinerante, no sé cómo se diga itinerante. Itinerante. Sí, sí. Otra cosa muy importante, hablando de Manuel Agnelli, que además es escritor, ha hecho muchísimas cosas. Un bohemio. Un bohemio, sí. Un artista de verdad. Ha sido también productor de varios grupos del underground italiano. Y claro, el grupo que seguramente tuvo más éxito son Los Verdena, que es un grupo que ha nacido en la provincia de Bérgamo. 10 años después de los After Hours, en 95, alrededor del 95. Y me gustaría escuchar una canción del último álbum que se llama Requiem, que salió también aquí en España, donde se encuentran un montón de géneros, desde el hard rock hasta el punk, hasta la psiquedelia inglesa de los años 70. Se escucha un poco de todo. Es un álbum que merece la pena escuchar, que merece la pena comprar. El álbum, como ya he dicho, se llama Requiem y la canción se llama Muori di lei. Sí, señor, música italiana a cargo de Filippo Casu. Muori di lei, Verdena. Me ha dejado flipado, ¿eh? Muy yo bien, ya muy bien, feliz, señor, ¿eh? Necesito ya escuchar esto. Todo. Bienvenidos a los 6 grados. 6 grados. 6 grados. Estoy ahí buscando el tono de voz. Bueno, este cuarto programa lo quiero dedicar a los sonidos perdidos. Uh-huh. Es decir, todo lo que hemos comentado antes, todos aquellos grupos que no han tenido ese apoyo por parte de la industria musical y que realmente son muy, muy buenos. Entonces he seleccionado 3, me gustaría seleccionar muchísimos más, pero tenemos aquí unos tiempos que cumplir y no podemos meter más. Entonces vamos con ellos, y el primero que he elegido se llama Super Skunk. Entonces, lo mejor para definir este grupo es la definición que ellos dan de lo que es Super Skunk. Os voy a leer. Nuestras composiciones exploran los territorios del hip-hop, metal, blues, ragamuffin and funk, haciendo de Super Skunk un grupo de sonido ecléctico y contemporáneo. Si además a esto le añadimos unas letras comprometidas políticamente, con una visión positiva del mundo, ya tenemos la esencia de Super Skunk. Para reflejar toda esta definición, hemos escogido un tema que se llama Adrenalina. Bueno, ¿y cómo cambia la cosa después de tanto tiempo componiendo y tan poco reconocimiento? Vamos a escuchar en el MySpace del cantante de Super Skunk, que se llama Rodrigo Llamazares, hace unas declaraciones un poco en una mezcla de ironía y cierto resentimiento. A ver, Marquitos, ponnos ese corte. Después de 14 años escribiendo canciones, por fin he llegado a la conclusión de que la única forma de ganar dinero y de tener groupies y todo ese tipo de cosas que en el fondo es lo que nos interesa, es escribiendo material romántico. Por eso las canciones son todas tan así, tan de ese tema, ¿no? La verdad es que uno no sabe cómo tomarse estas declaraciones. Pero bueno, conociendo un poco el contexto de este cantante, pues es normal su resignación, porque tanto tiempo haciendo tan buena música y tan pocas medallas, digamos. Y bueno, entonces ahora mismo Rodrigo Llamazares está en otro grupo que se llama CIA, que es bastante interesante, y el batería de Super Skunk, que es Javi Super Skunk, toca ahora con La Vaca Azul. Es un grupo que ya nosotros seguimos fielmente. Bueno, vamos con el segundo grupo que he escogido, que se llama Sobrinus. Para mí, uno de los mejores realmente y de cosas muy, muy, muy originales. Os voy a... Estuve buscando en la Wikipedia para ver si alguien conocía algo de Sobrinus y me encontré con una pequeña entrada en la que hablaban de su último disco, que era 13 muecas compiladas, y os voy a leer un poco lo que ponía en esa entrada del, del Wikipedia. Su último y su tercer y último disco, 13 muecas compiladas, fue autoproducido, rasgo de su independencia, ya que ellos consideraban afectados por el sistema comercial que impera en el panorama musical. Este tercer disco mostraba una vez más su estilo inconfundible, reivindicando así la libertad de la que gozan los músicos que crean sin ataduras comerciales. Por un lado, esto enaltece a la banda, pero también provocó un gran desgaste, ya que fue muy duro para ellos, Javi Fernández, Sidney Gámez y David Parrilla, hacer de productores, managers, road managers y conductores. Esto hizo que el grupo se fuera viniendo abajo. El último concierto que dieron fue en la Sala Copérnico de Madrid en enero del 2015. Vamos a escuchar ahora uno de esos temas de ese tercer disco, 13 muecas compiladas, que se llama La noche me domina. Se cae la noche, me cayó encima, ay mira cómo brilla. Sus suaves susurros siempre rondando por mi mundo. Se cae la noche sobre la duna de la arenita fina. Y yo me como esa noche refrito crudo y que dure lo que dura. Este tío, ¿eh? Impresionante, qué nivel acojonante. Bueno, ahora él está con otro grupo que se llama Adrede, y aunque es un poco más aflemencado, exacto, hay muchos temas que recuerdan bastante a Sobrinus. Aunque hay que decir también que la maqueta que tenían antes, en la que circuló un poco por internet antes de grabar el disco, que se llama también Adrede, es bastante, a mí me gusta bastante más porque es un sonido un poquito más auténtico. Bueno, y vamos a seguir con este humilde reconocimiento desde nuestro humilde programa. A los sonidos perdidos. Efectivamente. Con el último grupo que se llama Ofunquillo. Y yo, como soy un ofuncático totalmente reconocido, me gustaría hablar de ellos. Es una pena que se hayan separado porque han tenido una serie de malos rollos que no entran ahora y no interesan ahora contarlos. Pero realmente para mí es uno de los grupos que han aportado más en cuanto a frescura, fusión de estilos y sobre todo una gran puesta en escena. Hacía moverse a todo el mundo y era acojonante. Entonces, el tema que he escogido para representaros esa mezcla de estilos y esa potencia que tienen se llama Todo para la Pachamama. Chicos, y ya se nos va acabando el tiempo y tenemos que irnos despidiendo, ¿no? No queremos irnos, queremos quedarnos aquí mucho tiempo más. Qué grandes, Dios mío. Me encanta. Yo los he visto en directo, he tenido la oportunidad y impresionante. Una pasada, ¿verdad? Bueno, ya da igual, como podemos aquí hacer lo que nos dé la gana, ya repetiría otro grupo, de otra sección igual de esto. No tiene que ser siempre lo exacto. Distinto. Puede ser lo mismo. Hasta aquí los 6 grados de Jorge con sus sonidos perdidos. Chicos, ha sido un placer como siempre estar con vosotros y con nuestros oyentes, que están ahí, que lo sabemos, que están ahí. Que nos arropan, que nos quieren, que nos miman. Un saludo a nuestro querido elemento Jesús Villacorta. Y nada, y la próxima semana aquí estaremos a las 5 de la tarde. Ahí os queremos ver a todos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!